Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. María Francesca Ancarola Saavedra nació un 18 de marzo de 1968 en Chile. Es una cantante y compositora de música fusión, mezclando la raíz folclórica, letras de apego a la cuestión social y el jazz. Es por esto que es considerada parte importante de la nueva canción chilena. Al Sur del Jazz, su último disco, producido por el Teatro del Lago, y que es el resultado de la grabación del concierto que lleva el mismo nombre, cuenta con la participación de Francesca Ancarola, Carlo Cortés, Raimundo Santander y Federico Denenman. El repertorio recorre parte del continente latinoamericano con autores como Víctor Jara, Chabuca Granda, Simón Díaz, Gustavo Leguizamón, Eduardo Mateo, Milton Nascimento y César Portillo de la Luz, entre otros, bajo la interpretación jazzística de este cuarteto. Escucharemos desde el mencionado disco del 2021 la canción Doña María. Otra para vos, yo le daré una, yo le daré dos, una para el niño y otra para... Señora Doña María, ¿por qué que le llora? Yo le daré una, yo le daré dos, una para el niño y otra para vos. Yo le daré una, yo le daré dos, una para el niño y otra para vos. En el año 2000, Caetano Veloso publica un disco que se llamó Noches del Norte. Le preguntan en una entrevista que le hacen para la presentación del disco: usted acostumbra a decir que se interesa por el proceso de creación a partir de la palabra cantada, como si letra y música fuesen una unidad. En Noches del Norte existe un trabajo conceptual muy fuerte que parece partir de la palabra escrita, de Joaquín Nabuco, o a partir del sonido, el trabajo con la percusión. ¿Cómo fue el proceso de gestación de ese disco? Y le responde Caetano Veloso a la periodista Violeta Weichenbaum: mi plan inicial para el disco, que terminó llamándose Noches del Norte, era trabajar a partir de la combinación de la voz y la percusión. Quería hacer un disco más de sonidos que de canciones. Por lo tanto, no estaba pensando en partir de la palabra cantada, pero el libro de Joaquín Nabuco cayó en mis manos y no pude dejar de hacerle una música a aquel pequeño trecho sobre la esclavitud. Lo compuse en la guitarra, leyendo el libro. Cuando vi que había conseguido crear una pieza musicalmente coherente, conteniendo el texto sin cortes, quedé muy satisfecho. Y ya pensaba que quería que la orquesta viniese, pero sometida a un diálogo con alguna percusión pesada, lo que crea una tensión contrastando con la orquesta. También quería que la música tuviera algo de serenata brasilera, más allá de la música clásica del siglo XIX, que está un poco ligada a la ópera. Sentí un poco el mundo de Joaquín Nabuco, un estudioso brasilero del siglo XIX y algo de la música clásica brasilera considerada nacionalista. Eso le respondía Caetano Veloso sobre el disco y sobre la canción Noches del Norte, que les voy a invitar a escuchar ahora. La esclavitud permanecerá por mucho tiempo como la característica nacional de Brasil. Ella expandió por nuestras vastas soledades una gran suavidad. Su contacto fue la primera forma que recibió la naturaleza virgen de nuestro país. Y fue lo que ella guardó. Pobló como si fuese una religión natural y viva, con sus mitos, sus leyendas, sus encantamientos. Le insufló su alma infantil, sus tristezas sin pesar, sus lágrimas sin amargura, su silencio sin concentración, sus alegrías sin causa, su felicidad sin día siguiente. Es ella el suspiro indefinible que exhalan en la noche nuestras noches del norte. Caetano Veloso, en estos días en que exploramos la relación entre la música y la literatura en la obra de Caetano Veloso, con esta Noches del Norte sobre esto que escribió Joaquín Nabuco. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país. E foi a que ele guardou. Ela povoou como se fosse uma religião natural e viva, com seus mitos, suas legendas, seus encantamentos. Insuflou-lhe sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. Ela, o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do norte. Mundos diferentes.